Corinto es una ciudad que está en la Biblia, porque Pablo le escribió una carta, pero era una ciudad grande como quizás muchas de las nuestras. Vamos a ver qué nos dice en relación a la Reforma Corinto y Pablo. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Pablo había plantado, voy a usar ese término que se está usando hoy día, una iglesia que se había fortalecido, había dejado bien estipulado los conceptos, los preceptos, estaba creciendo, pero de improviso pasó algo con esa iglesia y en el tiempo. Puntualmente esta carta a los Corintios, si uno quiere ver cuál es el tema general, habla justamente en primer lugar enfocando el problema de la apostasía en esa iglesia. Se había introducido prácticas que corrompían la enseñanza del Evangelio en primer lugar. Ahora, fíjate... Segundo lugar, enseñar a aplicar estos puntos que él estaba diciendo. Correcto. Fíjate, creo que es bueno que hablemos un poquito acerca del contexto de esta iglesia, porque Corinto era una ciudad bastante corrupta. Fíjate que allí era... Bueno, Pablo habla acerca de eso también cuando envía esta carta. Tenemos que decir de que era una ciudad cosmopolita, donde había gente de todo el mundo, podríamos decir. La deidad principal era Afrodita, diosa del amor, en su forma más inmoral. Y el templo de Apolo estaba construido en la ladera norte de Acrocorinto. Y fíjate, 1000 bellas jóvenes actuaban como prostitutas públicas ante el altar de la diosa del amor. Eso era Corinto. Entonces, cuando Pablo le escribe a los corintios, desgraciadamente el medio ambiente generalmente hace un efecto sobre la población. Y creo que los hermanos de la iglesia de Corinto no estaban ajenos a todo esto que acontecía. Entonces, muchos miembros se habían alejado del ideal de Dios, la situación era seria, incluyendo inmoralidad sexual, que, dijo Pablo, no se veía ni aún entre los paganos. Imagínate cómo sería si la ciudad era una ciudad corrupta, y Pablo habla de esto, los amonesta en este sentido, la cosa era seria. Por eso que Pablo hace una apelación aquí a los miembros de esta iglesia. La apelación es justamente a la reforma en esa ciudad. Mira, interesante estas situaciones, porque a veces podría ser que nosotros le demos mucho énfasis al medio ambiente. Efectivamente el medio ambiente afecta mucho, especialmente a los jóvenes. Sí. Les afecta, hoy día están siendo afectados ya sea por la internet, tienen acceso a lo que quieran. En realidad es bien difícil controlar esta situación. Y Satanás sabe justamente lo que puede hacer con la internet en los jóvenes, en la mente de las personas. Incluso los estudios dicen que los adultos también están de alguna manera tomando este camino de la internet y no de lo mejor. Y pierden el desgraciadamente tiempo, claro. Ahora, es muy útil, yo creo, para llevar adelante el conocimiento, compartir. Estas redes sociales son muy útiles en casos de muy buenas, siniestro, pero cosas tremendamente malas. Pero también, así también se nos desvía el pensamiento. Y Corinto había entrado en esta situación, este juego peligroso, y había avanzado hacia no el planteamiento que Pablo les había dejado. Y entonces, en su apelación a esta reforma, Pablo les dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Recuerda usted el contexto, mi estimado oyente, de lo que Pablo está enfrentando, que la iglesia se ha separado. Porque a veces usamos el texto fuera de ese contexto y decimos: mire, nuestro cuerpo tenemos que limpiarlo. Mire, aquí está hablando de este cuerpo espiritual en el cual ellos un día lo tuvieron, pero hoy día se han separado. Y Pablo les va a decir, y lo repito: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. O sea, tenéis que, para esta reforma, tienes que apartarte, tienes que colocarte al lado. que no te lleven estas corrientes que hoy día están existiendo hoy y que también estaban allí en Corinto. Y termina diciendo el capítulo 6 de 1 Corintios, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El énfasis que son de Dios. Correcto. Ahora, fíjate, esto lo podemos aplicar también a nuestro cuerpo, ¿eh? No podemos, o sea, por supuesto, puede tener una aplicación también. Porque fíjate que creo que en esto también tenemos que mencionar, hay personas que dicen, bueno, yo hago lo que quiera con mi cuerpo. Total, es mío. Especialmente quienes quieren practicar el aborto, dice, bueno, el cuerpo es mío, yo hago lo que quiero con él. No es tan así la cosa. En primer lugar, debemos recordar que el Señor es el que nos creó, y nosotros, nada de lo que tenemos nos pertenece, ni aún nuestro cuerpo, porque dice que fuimos comprados por sangre. Bueno, cuando colocó a Adán y Eva, ellos los colocó como administradores del jardín. Claro que sí. Administradores de lo que tenían, de todo su cuerpo. Y fíjate, creo que es bueno recordar esto, porque también tenemos que pensar en cómo nos estamos alimentando, porque a veces nos dejamos llevar por un apetito que ha ido degenerándose con el tiempo y con por el pecado, y tenemos un apetito que está totalmente contrario a lo que Dios ha enseñado, porque Dios nos enseñó a comer aquellas cosas que son provechosas, pero nosotros nos hemos ido por el lado de los gustos. Entonces, tenemos que recordar todo esto. Ahora, fíjate, Pablo los está tratando de concientizar lo que ellos están haciendo y lo que deben hacer. En 1 Corintios 9:24 en adelante dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que ya yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Lo pongo en servidumbre. ¿Qué quiere decir con esto? Aquí creo que debemos aclarar que el cuerpo debe servir a la mente y no la mente al cuerpo. Yo tengo que tener dominio propio. No es cosa de que me dio hambre, yo como. Quiero comer tal cosa, la como. Creo que debemos nosotros ser conscientes por qué estamos haciendo las cosas. Claro, aquí cuando hablamos de reforma, en este caso de en Corinto, y los textos que tú has leído allí, recuerde usted que reforma es un arreglo, modificación, en cambio, o un cambio cuyo objetivo es mejorar algo. Y note usted lo que está diciendo aquí Pablo en ese contexto, el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo teniendo este evangelio, yo haberlo predicado, yo haber andado dentro de los caminos del Señor, ahora venga a ser eliminado, desechado, como lo fueron las cinco vírgenes insensatas que no hicieron la provisión del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, esto trae, vamos a decir así, una exigencia a buscar el primer camino, el primer sendero, y andar por él y no separarse ni a diestra ni a siniestra. Algunas apelaciones más que menciona Pablo, por ejemplo, en el capítulo 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el amor de ellos es el mayor. El mayor de ellos es el amor. Nota que el énfasis que está haciendo Pablo ante toda esta situación no es que vayamos a, lo voy a decir así, no es que vayamos a ponernos con la cara larga, tristes, imposibilitados de hacer cambios, porque el concepto del amor trae los cambios solos. Viene, yo amo a mi hermano no porque tengo deseo de amarlo, sino porque el amor de Cristo está en mí y produce un fruto de amor hacia mi hermano. Y estos conceptos Pablo los coloca así, ¿por qué? Porque él, sabes tú que en una parte él dice, ¿sabes, mis queridos hermanos? Dice, yo fui muy duro con ustedes. él después reconoce en la segunda carta a los Corintios, si usted lo ubica, él reconoce que efectivamente fue duro. Allí en 2 Corintios 7:8 dice, porque aunque no os contristé, o sea, les di tristeza con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Es interesante, ¿verdad? Él llama a la reforma, esto les va a ser difícil, les habla duro, pero él dice, lo lamento, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó o los puso triste, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte. En otras palabras, ¿qué es lo que dice Pablo? Fue duro lo que dije, pero qué lindo que ustedes hoy día están nuevamente en el camino del Señor. Esto es la segunda carta. La primera fue la recomendación, y la segunda, agregar algunas recomendaciones más y decirle esto que es bien importante. El resultado que tuvo fue bastante positivo, ¿eh? Y justamente aquí lo está diciendo. Entonces tenemos que considerar esto. Les agradecemos a los oyentes porque ha estado con nosotros. El tiempo corre. Usted estudie, dedíquese a ver cómo Pablo habló a esta iglesia, y quizá estas cositas que él dijo sirvan para nosotros, para que también hagamos un cambio y una reforma en nuestras vidas. Gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Bendiciones. El apóstol Pablo insta a los corintios a aferrarse resueltamente a su fe y hacer de la gloria de Dios la meta principal de su vida. Les aseguró su amor y que el poder de Dios es mayor que cualquier tentación que ellos afrontaran. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.